la última carta jugué y del otro lado fue el as que determinó que perdí la partida y moriré. Ruleta que decidirá si es cielo o infierno al final. Dijimos juguemos al rojo y allí se escuchó cuestión de suerte. No, no, corazón, no es cuestión de suerte. Cuestión de suerte.